tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierten la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jobo no dan muestra de dolor. Y al jilguero se ha marchado, y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera el día que le falta el sol. Ven, sitiera, por favor, ven a alegrar mi bohío, y gozaremos los dos al son del triple y el güiro. Sitierita, sitierita, canta el sinsón de posado en el tronco de una mata. Su canto nace del alma y por eso es apreciado. ¡Oro!